Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudios Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Ah, bueno, venga, vamos a empezar. Funcionando. Clasicazo, AC/DC. Bien. Bueno, vale. It's a long way to the top. If you wanna, rock, you and wanna roll. Rock and roll. Bueno, pues el largo camino que hay que ir superando para llegar a la cima del rock and roll. Un disco del año 76, todavía con Mark Evans al bajo. Y lo más divertido, lo que a mí me enganchó de esta canción, el duelo de guitarra y gaita. Oye, fíjate, qué instrumento más heavy, la gaita escocesa. Bueno, pues a mí no me suena, no me desentona, me parece que ya está perfectamente acoplado. Cuadra, cuadra. Ahí está, y me gusta. Un solo de riff muy facilón es lo que hace que esta canción sea tan espectacular. ¿Por qué canciones como esta o la de Deep Purple, el Smoke on the Water, que son riffs súper sencillos, triunfan? Bueno, ahí está. Si bueno y sencillo, dos veces bueno. Dos veces bueno. Venga, pues vamos a ver. Is a Long Way to the Top, del High Voltage, del año 76, que creo que fue del año 75 en Australia, y sí. 76 la edición internacional, sí, ¿no? Sí, el High Voltage, bueno, metieron, ¿no?, el TNT, el High Voltage en... Eso es. En un disco y lo sacaron afirmativo. Con el nombre de High con Voltage. Otra portada. En el 76. Los tres primeros discos tienen portadas diferentes, sí. Muy cotizadas y muy buscadas a nivel... ¿Las tienes? Solo dos. Solo joder, falta macho, una. No puedo fiarme de ti. ¡Ah! Bueno, venga, CC. We'll be right back. acuerdas del vídeo? El vídeo que sí, de esta sí, canción sí, que sí, van sí, en el sí, camión. Sí, sí, sí. Sí. por Melbourne. Una pasada, la verdad que el tema es sencillito pero fantástico. Pues, una de las calles de Melbourne por donde pasa, que no sé, se llamaría Main Street o alguna cosa, ahora se llama, desde el 2004 se llama AC/DC Lane. Joder. Como Penny Lane, pues sí. AC/DC Lane. Bueno, muy bien, pues oye, me parece una buena idea. Sí, señor. Todo lo que sea buena idea y no poner nombres claro, de políticos nefandos, está muy bien. Me parece muy buena idea. Está sí, muy señor. Bien. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué? Continúo, continuamos. Que sí que poner algo. Que sí, venga. Ah. Os voy a deleitar con la música. Tras casi 30 años de inactividad, Cirit Ungol, han vuelto a... ¿Qué es Cirit Ungol? Aclara sí, al público. Es pone situación. Cirit Ungol es una torre de la obra de J.R. Tolkien. No es el atravieso, como dice sí, mi hija. Sí, exacto, es la torre, el atravieso por la rendija, por donde la grieta... Donde está la araña que sí, pica... Exacto. Muy bien. Ungol, o algo como de se la, diga. De la mitología de Tolkien. De Tolkien. Un día deberíamos hacer un especial de Tolkien y el rock. Joder. Que hay para aburrir. Blind Guardian, la venga. Zeppelin, Blind Guardian, estos señores, bueno. Madre mía. Increíble. Pues, como decía, han vuelto al estudio gracias a Javis Leatherby, alias Night Demon, que consiguió animar a varios componentes clásicos de la banda para grabar este Forever Black. Un excelente regreso para una banda de culto sin florituras excesivas, sin cambio de identidad, con una producción acorde a los tiempos y sin perder esa pátina de polvo y oscuridad que siempre les caracterizó. Forever Black... Yo pienso que es su mejor obra desde King of Death de 1984. ¿Quiénes siguen en la banda? El batería, que es el alma mater, cantante, Mike Patter, me parece que se llamaba, ¿no? ¿Y quién más? Y yo no sé si hay alguno. Yo creo que... Sí, bueno, han estado el guitarra rítmico y el otro, creo que estuvieron, pero una pequeña temporada, en los años 80. Sí. Pero vamos, de los comienzos, el batería, con ese bigotillo tan bonito que tiene, y el cantante. Cantante con esa voz tan característica que o te gusta o la odias, oh. No le a mí me gusta. A mí también. Así que vamos a oír The Fire Divine. Los Reyes de los Muertos vivos otra vez. Luego te digo quién hace las portadas. Regocijémonos. Venga. Yeah! auténtico grupo de culto que, o por mala suerte, porque a lo mejor los discos no terminaban de ser la rehostia, pues no llegó a cuajar, pero me parece que merecen la pena, ¿eh? Sí, francamente. Estadounidenses, con sonido claramente New Wave of British Heavy Metal, ¿eh? Correcto. Sí, señor. Bueno, venga, oye, obituario. Estaba echando de menos, macho. Joder. Bueno, como lo prometimos el otro día, no le pillará a nadie de sorpresa. Los New York Dolls, el 13 de enero del mes pasado, se murió Sylvain, que era Sylvain Mizrahi. Sí, porque era egipcio. En el Cairo. Nació en el Cairo. Entiende. Tenía un poquito la tez oscura, rasgos un poquito árabes. Murió de cáncer, llevaba ya como 2 años luchando contra el cáncer y al final, a los 69 años, y es que yo no sé por qué los de pop, sé por qué los de pop no se mueren con tanta facilidad y los de rock cascan así. Claro, lo que dices tú siempre, Paco, el que de joven come sardinas, de viejo caga las espinas, pues eso, aquí yo creo que la mala vida que lleva el mundo rockero, bueno, pues... La mala vida o la buena vida. Joder. No sé qué decir. Que le quiten lo bailado. No sé qué decir. Sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Durar mucho o aburrirte o durar poco y vivir? Pues no lo sé, tío. De verdad que no lo sé. Porque me he estado leyendo un poquito de... Porque vamos a hacer un especial de Lo Who, ya lo adelantamos. Un especialista en especial es Carlos Burgos. Y me he estado leyendo un poquito la vida de ellos. Y, por ejemplo, un tío como Kate Moon, pues no sé si merece la pena morir a los 31 años disfrutando como él de la vida. Pues no lo sé. No lo sé, macho. Bueno, discutiremos. Joder. Bueno, la verdad es que de los originales New York Dolls solo queda ya el cantante. El David Johansen, porque en el 91 por ahí se murió Johnny Thunders. Billy Murcia, creo que no llegó a ver ni el primer LP, me parece. Y Arthur Kane al bajo, pues lo mismo. Sucios, macarras, peligrosos y un poquito punk. Sin ninguna duda, proto-punk. Influenció mucho a los Ramones. Vamos. Ambigüedad. Sin duda. Sexual, pero, del glam rock. Sí, bueno, era, evidentemente tenían en mente a gente como Jagger con su androginia, o a otro más andrógino todavía como Bowie, o su ídolo, Mark Bolan, Andy Rex. Joder, bueno, fíjate. La verdad es que David Johansen era un calco de Jagger. Este tema que vamos a poner, que es el Jet Boy, el último tema del primer LP, sacaron solamente dos. Too much, too soon. Sí, el segundo, pues es la mala leche personificada. Ofrecían conciertos sucios, salvajes, crudos. Dicen, y tú podrás a lo mejor corroborarlo porque has estado allí, que es la viva imagen de Nueva York. Sí, aunque tú hubieras ido por los sitios más elitistas. No, yo... Tú también. Estuve en el Chelsea Hotel, ya te contaré. Bueno. No me cuentes nada. Y lo curioso de este disco es que lo produjo Todd Rundgren, un tío que venía del pop, un tío más exquisito, más refinado, que le gustaban las grabaciones delicadas, un pedazo de músico, un pedazo de productor, pero bueno, pues como en España yo cuando de joven veía quién producía los primeros discos de Bush, pues a mí se me caían los pelos del sombrajo. Tino Casal. Bueno, pues bien, además el amiguetes y tal, a mí algo me chocaba muchísimo, pero bueno, ahí están, por lo menos los dos primeros son de, sí, el tercero ya creo que lo produjo el Lee Holland o alguno por ahí de, porque lo grabaron los Mediterráneo Studios de Ibiza, pero los dos primeros Tino Casal, así que, bueno, Jet Sky, de los New York Dolls, y pues eso, que descanse en paz Sylvain. Esta es una pasada, ¿eh? Macarrería. Y esto sí que tiene una pátina de polvo y mugre, ¿eh? Bueno, vamos. Continuamos. No sé si conoces a este trío berlinés llamado Wedge. Algo así como sí. Cuña, ¿eh? Es un grupo de hard, stoner, psychedelic rock que ya han brillado entre los grandes del retro rock. No me mires así, joder, que me hace reír. No. Se dice psychedelic. Psychedelic, sí, psychedelic. Señor. Y Carmina Pais. Carmina Pais y Tommy Iommi. Esto es rock clásico, una mezcla de casi todo lo que te gustó alguna vez, ¿eh? Nos presenta su tercer LP, No Like Tomorrow, que despega con Computer, un blues rock fuzzy clásico inspirado en los 70. Da la sensación, como hablábamos hace un momento, que Deep Purple se encuentra con Cadaver. A mí es que me recuerda mucho a Cadaver, pero es que Cadaver me encanta. Pues ahora te va a sonar también a un poquito a Deep Purple. Hemos puesto a Cadaver y a Graveyard y van en esa onda. Yo creo que es que la buena música se está haciendo de Alemania para arriba, ¿eh? Pues pero, oye, en una entrevista que leí del guitarra cantante, dice que no conocía a Kyuss. ¿Cómo no conocía? ¿No conocía? Pero sí, Kyuss son los padres del invento, del stoner rock. Sí, pues no. Pues viste que no los conocía. O sea, a veces los músicos... Ay, miente. Bueno. Venga, vamos con Wedge Computer. We'll be right back. bien. Si es que nos gusta lo que nos gusta, Paco. Sí, señor. ¿Y ya está? No, hay más. Joder. Coño. Bueno, vamos a poner a Sunstorm, que ya los hemos puesto aquí porque era el grupo en el que cantaba Jolene, tu amigo Jolene Turner. ¿Jolene? Sí. Pues joder, llevaban 14 años, 5 discos que grabaron desde el 2006 al 2018, y joder, que ha terminado saliendo Jolene por la puerta de atrás. Sí, y ha entrado... Joder, macho, pues ha entrado el que está entrando ahora en todos los sitios. No puede ser otro. Joder, el Romero, Johnny... El Romero de toda la salsa. Pero es que fíjate, ojo con Romero porque está en activo. No en participaciones, sino en grupos que van a hacer gira. Lords of Luck, con el EP reciente, que creo que lo pusimos el otro día, fantástico. Vandenberg, que amenazan con gira del 21, incluso por España. The Ferryman, que también lo hemos puesto aquí. Mike Terrana, Magnus Carlson, en Primal Fear. Quiero decir, The Ferryman, el componente es de Ferryman, perdón. Y Corleone. Estos grupos en activo, pero luego participan en todos los proyectos. Rainbow amenazan también con grabar alguna cosilla, no sé cómo está la cosa. Pero bueno, es el tío que está ahora en todas las salsas, el tío de moda. Y yo lo que espero es que se convierta en algo más que Ripper Owens y sea un cantante bueno, sustituto o pieza de cambio en muchas bandas. Que tenga su propio espíritu y pueda sacar algo adelante. Es fantástico, ¿eh? La verdad es que el LP está muy bien, él canta de maravilla, como no puede ser de otra manera, es un tío, una técnica endiablada. Jolene Turner ha terminado mal con Serafino Perugino, que es el dueño de Frontier Records. A Serafino Perugino. Esta idea era de grupo, ¿verdad? Serafino Perugino, hay que besar por donde él anda. No, es un tío que en estos años, en esta época en la que nadie graba discos, en la que no se saca dinero de los discos, este reúne a 4 o 5 figuras y les graba un disco. Y este fue un ejemplo de proyecto de superbanda, ¿no? O bueno, superbanda, o banda con una superestrella para salir adelante. Como no le... Jolene creo que quería sacar algo más duro. Y Serafino quería seguir con la onda de rock melódico, sí, algo más... ¿no? Para mí no llega a ser AOR, yo creo que es algo más hard rock melódico. Pero bueno, quería algo más suavecito. Y Jolene creo que no, y se ha pirado, y están pues bastante enfadados. Yo creo que se tiran... bueno, hace poco lanzó un comunicado Jolene Turner y no lo dejaba muy bien. Pero ya te digo, a Serafino Perugino hay que besar por donde pase. Es un tío que tiene una plantilla de grupos en su sello discográfico impresionante y la mayoría de calidad. Eso implica el disco de Sunstorm, se llama Afterlife, vamos a poner la canción, se llama Swanson, pues lo compone y lo produce el teclista Alessandro Del Vecchio, que es el que ha tomado ahí más o menos las riendas a nivel composición. Compositivo. Sí. Vamos a poner el tema Swanson, Sunstorm, con Romero, el omnipresente chileno. We'll be right back. Bien, bien, bien. Yo no lo veo tan blando como lo que hacía con Jolin Turner. Ah, que lo hacía más blando con Jolin Turner. No, yo creo que más o menos está en la misma. Vaya paraguaya. Bueno, voy a solucionar esto porque hay alguno. Lo que sí que he notado es que en el último disco de Michael Schenker, que aparece también con dos canciones, Jolin Turner, no le cojo el timbre de voz. O sea, ha cambiado tantísimo. Flipante. Estará cambiando. Pegándole estirón. Estará cambiando. Me voy a arreglar esto porque, macho, vaya paraguaya. Vale, un poquito pasteloso esto. Vale. Sí, ya sé cómo lo vas a arreglar tú. Lo voy a arreglar, pero a base de bien. Sí, eso es un eufemismo, ¿no? No, eso es una realidad tangible que puedes tocar. Mira, bueno, luego tocas. Que no toco. La leyenda holandesa Asphyt, que sentaron las bases para el subgénero death Dune, trabajando su música en el extremo más lento y aplastante del aspecto sónico del death metal, están de vuelta con posiblemente su LP más potente desde su debut, aquel seminal de Rack, hace 30 años. No estaba ni internet. Bueno, Necroceros encapsula a la perfección el death metal como género, brindando una velocidad vertiginosa, riff aplastantes y una magistral estructura en las canciones. Vamos a escuchar. Magistral estructura en el death metal. Cuando las personas mayores hablamos, los monicacos se callan. Gracias. Asphyt, Botox, Implosion. Bueno, macho. La verdad es que sí. La estructura musical. No, escucha, que no nos interesa. Que no nos interesa, Felipe. Básica no. ¿Te hemos pedido la opinión? ¿Me has oído en algún momento? ¿Has dicho qué te ha parecido? ¿Pero para qué se estudia armonía en las escuelas de música? Pero si es que esto hasta yo soy capaz de hacerlo. No tienes huevos. Lo que no tengo es guitarra. Sí, la tienes. Ah, sí, pero está firmada, esa no se toca. Joder. Bueno, venga, vamos a algo que nos va a gustar. A un punto de reconciliación, Paco. Vale. Sí, The Brew. Voy a poner ahora. Bueno, no, The Brew, que es música setentera. Bueno, o este revival de la música de los 70. Un trío de un power trío de blues rock de los 70. Bueno. Pues si metes a Zeppelin o metes a Hendrix, pasado un poquito por la por un tamiz de modernidad o de producción más moderna, pues te pueden salir esta gente que son el bajo y batería, padre e hijo. Padre e hijo. Metieron luego al guitarrista cantante, que es el que se ha hecho con las riendas del grupo. Pero vamos, si te tengo que resumir, pues uno de los de las mejores bandas de hard rock británico que hay hoy en día. Que tampoco es decir mucho, porque lo estábamos comentando antes. Que es que poca chicha. Poca cantera hay ahí. Lo que decíamos antes, de Alemania para arriba, lo que quieras. En la pérfida Albion. Pero ahora mismo es que no hay mucho donde rascar. El otro día poníamos a Haken, un grupo británico también de rock progresivo, metal progresivo, pero es que no hay mucho donde rascar. Esto sí, la verdad que son buenos. Esto sí es sonido británico. Déjate de Britpop y bueno, y voy a decir pollas. Más barbaridades. ¿Pollas, ¿vale? ibas a decir? Bueno, el disco es del 2016, el Save the Three, y voy a poner el mismo tema, el Save the Three, porque es que... Es que me gusta. Venga, venga. Salió como single. Vamos con ellos. The Brew. Make the fruit fall. me encantan. Son, pues, capaces de sacar en magia en 36 minutos. No dura mucho más el disco, que es lo bueno que tiene. ¿Te ha puesto palote? Palmute. ¿Te ha puesto palmute? ¿Cómo te gustan estas cositas? Sí. ¿Ves? Hemos llegado a un punto de comunión con esta... No pienso admitir nada delante de la gente. Perdona, pero yo contigo no me llevo. ¡Tira! Si te gusta sucio, Felipe, ¿te gusta sucio? ¿De qué estamos hablando? Lo primero. Eso. No, macho, nada, no. Corta de ahí porque por debajo se oye. ¿Se está colando? Sí, creo que sí. A ver, técnico. Técnico, ahí. Si te gusta sucio, hemos dicho, ¿no? Te gusta ruidoso, pesado y con mala fama. Bueno, pues ponemos la canción de antes. Muy al estilo Motorhead, MC5 o Rose Tattoo. Entonces te encantará este tío, ¿ves? Otra vez alemán, que son los Sideburns. Con Ralph Sideburns, algo así como Ralph Patillas. Un cantante con voz raspada. Tenemos una buena versión de Filthy Taylor detrás de la batería, como es Ronnie G. Hammer. Y Katia Barones, una feroz bajista, que puede ser una reminiscencia de Wendy o Williams. Estos tíos tienen como único objetivo patearte el puto culo. Así que vamos con su LP, Too Loud, del año pasado, Whiskey, Cigarettes and the Truth. Good and Loud. Talk it over. Why should we not? We did it over again. When's the time to stop? We sometimes wonder why, but no regrets. That's how life sometimes is. It's how it gets. Why do it all again? That time it was the same. Never wasted are you? I'm aquí hay melodía y armonía, más borricote, menos borricote. Te va a llamar Felipe el Melódico. Venga, por favor, sí, señor. Sí. Don Melódico. Don Melódico. Don Melódico. Para usted. Si no le importa. Si no le importa. Atiende. Perdona, guapo. Venga, que nos despedimos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30, 6:30, en remisión 12:30, 7:30, y si no, página web, radiorrabato.net, y ahí buscáis menú, y dentro de menú están todos los programas que hemos emitido este año y los cuatro anteriores. ¿Dónde más, Paco? Estamos también en asaltomataradiorock.com, el domingo creo que es a las 9, bueno, ponerlo a las 8 y ya está. Y así lo vais oyendo, que también mola. Estamos en Facebook, Spotify, YouTuber, bueno, pues todas las hostias. Bueno, vamos a terminar con Iron Cyber. Iron Cyber es el proyecto de Pete Sielk, un multiinstrumentista, productor, ingeniero, que se unió con Kai Hansen y el batería de por entonces Blind Guardian, Tommen Stauch. Ya se conocían Pete Sielk y Kai Hansen en un proyecto anterior que se llamaba Gentry, que fue la semilla, o el proyecto seminal, como se dice ahora, de Hello. Bueno, vamos a poner el Brave New World del primer disco del 97, Iron Savior, el mismo título. Brave New World, Iron Savior. Adiós. Adiós.